La historia se repite. Luciérnaga. Linda muchachita, tú me haces soñar. Juan Jiménez, Jorge Pocha, Orlando y Nelson, unidos para el éxito. Ven y baila esta cumbia bonita. Luciérnaga, enciende el éxito con su primera producción. Pío, te cantará. Luciérnaga, en compactos y caseros.